motorcycle gang. Come on, girl, lang, lang. Come on, girl, lang, lang. On a baby, from on a baby, lang, lang. On a baby, from on a baby, lang, lang. Hey, oh, yeah, let it roll, lang, lang. Desde Buenos Aires, Argentina, estás escuchando Cíclope Radio. Aquí vas a poder escuchar rock, blues, jazz, funk. Encontranos y seguinos en Facebook y Twitter. Estás en Cíclope Radio. Aire, Cíclope Radio. Aquí vas a poder escuchar rock. Escuchar rock. Cíclope Radio, con la P más afilada del alfabeto del pic de potencia. Алло. Петр, я заря один. Зажигание. All neurons or nerve cells consist of a cell body, an axon, and one or more dendrites. Esto es Cíclope Radio, con la P más afilada del alfabeto del pic de potencia. The axon carries signals away from the cell body and toward other cells. The nervous system carries signals from the body. Estás en Cíclope Radio. El programa es tarde para Matine, no tiene nada, pero nada, de legal. Así que decidimos que esto parezca un legal para disimular un poco por si se nos arma quilombo y el dueño de la radio nos quiere meter carta de documento. Un abogado nos lo recomendó, dijo que si vamos a juicio podemos ir presos y que allá las cosas son duras y la verdad es que somos muy jóvenes y demasiado lindos para ir a la cárcel. Probando, probando. 1, 2, 3, a ganar. Muro. Marley, Marley. Dale, vamos. A partir de hoy. ¿Puedo hacer un tono un poco más canchero? Agárrate que ya empieza. Tampoco tan canchero. Todos los días. No es todos los días. Con la conducción de Matías Estorani. Ese es el apellido de Gaby. Con la conducción de Facundo Cuervo. Olvídate de los nombres. Tres chicos. Chicos no. Tres chicas. No. Tres grandes personas. Menos. Tres hombres conducen. Es tarde para matiné. Ojo con la doble E al final. Es tarde para matín. No, con una E al final. Es tarde para matín, ¿eh? Estás despedido, no te pensamos pagar. Última. Es tarde para matiné, con la conducción de Matías Cuervo, Facundo Veola y Gabriel Estorani. Un lindo momento para un día que todavía no se acaba. Es tarde para matiné, pero queda mucho por disfrutar. Buenas noches a todos, bienvenidos a Es Tarde para Matine en esta emisión del último lunes de agosto. Sí, último lunes de agosto. Sí, último lunes del mes de agosto, el mes 08 del 2013. Buenas noches, señor Gabriel Estorani, ¿cómo estás vos? Fue medio obvio lo que acabas de hacer. Bueno. Volviendo, para quien es nuevo aquí, otra vez señalaste a Facundo Viola y me nombraste a mí. Sí. El tema es que fue muy evidente hoy lo que hizo. El otro día me enganchó. Con las consolas, no estaba mirando. Bueno, pero demoraste un segundo en responder, entonces caíste. Porque quería tirar algo original y bardearte un toque, pero ¿cómo? Bueno. ¿Cómo andas, Gaby? Bien, bien. ¿Sí? ¿Estás bien de la voz? Te veo entero. Te veo en remera y me das chuchito. 95% bien. Me das chuchito de frío. No tengo frío. ¿No? Todo el mundo llegó aquí a Cíclope Radio diciendo que frío, que frío, que frío, y yo no. Sí, me estoy complicado. Yo inauguré calzoncillos largos. Sí. Qué bueno. Lo tenía que usar una vez este invierno, hoy fue el primer día. Ese dato que no le interesa a nadie nunca y lo tira todos los años. Tal, bueno, una vez por año cuando inauguro lo tengo que tirar, viejo. ¿Pero son los vas renovando? Tengo dos, pero lo uso una vez por año. Dos a lo sumo. Buenas noches, Facu. Buenas noches, Mati, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Sí, Gaby, ¿vos bien? Bien. Perfecto, me alegro mucho. Estamos acá en Cíclope Radio hasta las 22 horas. Esto es tarde para matiné, arroba tarde matiné en nuestro Twitter. Sí, venimos de un fin de semana fresquito, lindo. Fue el cumpleaños, no fue el cumpleaños, fue el festejo de nuestra del aniversario de nuestra querida Lady Chuchu. Vas a saber por qué lo festejó dos semanas después. Porque tenía la casa sola, tal vez, puede ser. No tenía la casa sola. Vos te perdiste la parte de los padres y los sobrinos. Claro. Claro, yo llegué más tarde. ¿Qué, tuvieron los padres y sobrinos? Claro. Sí, sí. En un momento la madre se fue con los sobrinos a dormir a la casa de la abuela a dos cuadras y ahí fue cuando se armó la fiesta. Ahí todos se sacaron la ropa cual stripper, ¿viste ese que tiene el pantalón con botones? Sí, party y arranca. Truc. Quilombo. Eso y te perdiste la parte de la cena cuando hubo un polémico menú de que era ñoquis de calabaza. ¿Rico el ñoqui de calabaza? Rico. Con semilla de amapola. Semilla de amapola y quesito rallado. Semillas de no, amapola. El quesito rallado no era mua. ¿Quién perdón. Habla? Para mí quedaba rico. Nacho Suquesen es mi nombre, gracias. Hola, Nacho. Para mí no estaba bien. Venía todo casero y metieron un quesito de esos comprados que le daba un olorcito a pata, para mi gusto. No, bueno. No, pero esos quesos son los mejores. No, el mejor es comprar el Reggianato y no. El Reggianito y rallarlo vos. Sí. El Reggianito. El pará, el termina de... saliendo más barato, te lo aseguro. ¿Qué queso es el que Reggianato? No, esa es una marca. Es muy no, es un es estilo un de, queso. Estilo de queso. Es un tipo de queso y es muy caro. ¿Sí? O sea, los paquetitos, paquete de boludo que no, tiene bueno, 10 centímetros de alto y te vale es que 40 yo pensaba pesos, lo mismo, pesos, pero te compras un quesito que decís, esto pesa lo mismo que. Pero no, lo rayás y es tres veces pero más. Pero es difícil es conseguirlo mucho. Bien estacionado el queso. Claro, no, sí. O sea, te queda. Iba a tirar uno muy malo. Sí, pero no, sí, no, no, por favor, no. Pero te queda siempre medio mojado el queso. Cuando el de paquete siempre está en su condición sí. Ideal. Oh, ¿sabes que a mí el de sardo se llama el más común? Sardo, ahí está, muy bien, Gabriel. A mí el de paquete no me dura nunca, porque me encanta agarrarlo y tirarme en la boca como. Así está el pibe. O sea, así estábamos, tal cual. Pero es hermoso. No, pero esa era la comida típica que hacía. El que se iba a San Bernardo Villa Gesell y llegaba a las 7 de la mañana, querías comer algo, te tirabas el quesito de los fideos, es así bueno. De una, tú. Sí, yo siempre que como pastas me falta el queso porque hago esa boludez enorme. Pero queso cerdo es muy rico, así que lindo el menú, estuvo entretenida la cena ahí. Estuvo... Sí, lo que dice Gabo, y es un poco cierto, para cualquier momento de la vida está buenísimo. Clavamos empanadas, clavamos los gnocchis estos de calabaza. Tortilla de papa. Ah, cortada tipo en cubos. La tortilla era de la madre y el resto lo cocinó Martín, el novio de la señorita. Claro. Lo raro es... Viste, para un cumple así de dorapa, ¿no? De un cumple con mesa, qué sé yo, que sí. Haya tipo cazuelitas de gnocchi con calabaza, es un menú extraño. Ah, ¿fue con cazuelita todo? Era sí. Cazuelita. Mirá qué bien, parecía una fiesta de 15. Exactamente. Claro, y después estuvo el momento de las velas. Sí. Que soplaste sí. Vela también. No, no, aparte el chiste malo. Aparte se lo dejaste picando. Bueno. Y la verdad que linda, ¿sabes por qué no festejó? Ya sé por qué, porque fue feriado largo el anterior. ¿Se iba a la costa? No sé, pero se va a todo el mundo, entonces dijo, pero quiero ¿por qué hacer... no hizo el siguiente? Lo hizo el siguiente, el largo, este. Ella cumplió un lunes. Cumplió, vino un lunes que cumplió, vino el fin de semana largo y ahora festejó, el pasado claro. Sábado lo festejó. Está bien, sí, no quiso festejar en el está periodo bien, largo tiene pasado. Lógica. Bueno, ah. Cuestión, vamos a hablar cosas que la otra gente pueda disfrutar también. Sí, dale. hablemos de eso, hablemos de qué... ¿Cómo te fue en la fiesta? ¿La pasaste lindo? ¿Bailaste? La pasé bárbaro. Había un buen DJ que era Martín. Sí, el novio de Chucho, después había otro. Era el DJ aprendiz, me parece. ¿Sí? Era como le estaban enseñando, tuvo un par de pifias. Sí, pero digo, bien. Entre gente conocida, ¿quién te va a decir algo? Era y se iban turnando, era otro el DJ, digamos, sí. Oficial, era un amigo del novio de Chucho. Ajá. Pero él después se metió y más o menos la sacó a flote. Me gustó la... Tenía como una consolita que hacía efectitos raros. Una botonera. Sí, pero vos también lo agarraste en la parte donde ya un poco le agarró la mano. Antes... No estaba tan coordinado. Claro. Bueno, llegué en el momento justo, entonces. Sí, fresquito estaba. Sí. Estaba y estaba semi terraza techado, sí. Pero los vidrios que separan el parque del quincho ese, sí. te ponen fresco el asunto. Sí, yo creo que te lo dije. Siempre que nombran la palabra quincho, yo imagino techo de paja. Sí, sí, me lo has dicho. Pero no está tan alejado. En este caso, claramente no, sí, pero sí. Digo, en el inconsciente está que el quincho es más una onda sí, así, sí. Medio de paja. Fácil de incendiar. Sí, muy sí, fácil sí, de incendiar. Sí. Escuchame, volviendo al tema de la fiesta. Fue una linda fiesta. Sí, estuvo lindo. Había la gente perfecta dentro del lugar que había. ¿Porque estábamos nosotros? Sí, por supuesto. En cantidad, decís. En cantidad, exacto. Como para incluso mantener un calor humano prudente. Ajá. ¿Sí? Y que no fuese ni demasiado calor ni. No poder tolerar el frío que venía de afuera. Así que estuvo muy bien eso. ¿Y la cena qué tal? Ahí hablaron con gente. Lindo. ¿Viste cómo somos nosotros? Sí, hablamos. Sí. No, pero nos decían que éramos los únicos que no nos incluíamos. Es cierto. En la conversación. Estábamos nosotros en una mesa redonda. El señor Zuquiasian, Seba Romero, que está aquí, Emiliano Veo, el hermano mellizo de Facundo. Y el resto de la gente en otro lado. Siempre hacemos lo mismo, ¿viste? Sí. Nos metemos en un rinconcito a no, chupar. No, perdóname. Y estamos, la gente caga lo que quiera. Estamos cerca de la puerta donde salía la comida hacia el living. Entonces, estábamos en una posición estratégica. Claro. También hay que decir que en la mesita en la que estaba el resto de la gente, con las pocas sillas que había, no había lugar para nosotros 5 o 6. No, es cierto, es cierto. Pero bueno, esa fue la primera parte. Después vino la parte de bailongo. En la parte de bailongo, ahí sí, ya empezamos a chicharachear, a sacar a bailar, a demostrar. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Sí. Me costó mucho pasar de la torta con la nenita de 3 años corriendo al bailongo. Fue duro, fue difícil. Ah, claro, estaban los sobrinos. Porque el switch fue bastante tarde, la torta, o sea, la familia se quedó hasta la una y media. Sí. Y a las dos fue como música. Fue rupturista. Estábamos como en modo, viste, primos, tíos, ¿no? Con la nenita. Fue como la bati señal de vamos a bailar, así de un momento por el otro. De toque, y uno está, viste, bailando. Estás en modo, me hago el bueno con una niña. Con la nena de tres. Hay ganas de tierno, claro. Sí, de repente te ves. La jugás al tierno. Estaba Nacho, claro, que la sacaba a bailar parada en sus pies. ¿Viste cuando bailás con los nenes? Que claro. ¿Lo llevas vos? Esa, la de tierno, ¿quién no la jugó? Y nombró la bati señal, que fue un momento clave de la noche. Fue un momento clave. En esa mesa redonda de los caballeros de la mesa redonda, hablamos del nuevo Batman, que es Ben Affleck. Sí, sí, Ben Affleck, ¿verdad? Que temen por su seguridad porque lo quieren matar a Ben Affleck. Y dado ¿por qué no lo quieren como no lo Batman? Quiere nadie, como y Batman. Hubo una movida de maten a Ben Affleck y empezaron a pensar en los episodios del estreno de la última Batman, la masacre de Denver, etcétera, etcétera, y tienen miedo realmente que le hagan algo a Ben. Ah, cierto, que Batman viene con ese quilombo. Para Batman hay algo que no entiendo. ¿Son como las mismas películas pero lo hacen distintos directores? No, en todos los casos. No, o sea, porque Guasones hay dos. Uno que fue Jack Nicholson y otro que fue este que falleció hace poquito. Hay más. Hay Heath Ledger. Ese. Está, el de la película Casanova. Jack Nicholson es el primero. Sí. Si no recuerdo otro más, salvo a ver Sebastián Romero, que participó de la charla. ¿Qué quiere? Hola, Sebas. Hola. Hola. ¿Cómo te va? Hola. Bien. Hola, tu obra de teatro. Claramente había un chivo deslizándose. Quería decir lo siguiente: me llegué a enterar el día posterior a este evento que la película que van a hacer es sobre un cómic que hizo el mismo autor de la película. ¿Cómo se llama esta? Que son muchas historias tipo cómic que trabaja. Sin City. Exacto. Robert bueno, Rodríguez. Es una. No, él no es el escritor. Claro, el escritor del cómic. Snyder va a ser el director. ¿Te hablo el que hizo el cómic? Sí, sí. Es un cómic sobre el momento en que Batman está desaparecido. Miller, durante 20 años. Miller. Está desaparecido durante 20 años, ya tiene unos 40 y pico. Sí. Y lo mandan, en teoría, lo mandan a Superman a buscarlo y decir, loco, salí porque vos sos un delincuente. ¿Y Superman va a ser este señor que hizo la última de Superman? Esa es la parte que no se sabe. Sí se sabe que aparentemente Lex Luthor va a ser el de Breaking Bad. Uff, muy bueno. Flanders. Flanders. El papá de Malcolm. Claro. El papá de Malcolm. Sí. Tengo una. Hablan de gente que no ubico. Sí, para Superman, ¿está con Batman en la película? En teoría, el cómic es una especie de Batman versus Superman, en el cual Superman viene a ser un justiciero contra un Batman que la gente cree que es el malo de la sociedad, sí, y que lo tratan como de narcotraficante. Buena, buena, buena. Ya, ojaldre. Ojo, rápidamente te digo, ya todos sabemos cómo termina la película, porque no existe una posibilidad de que Batman le gane a Superman. Hay algo que yo no quise preguntar, pero sí puede que haya un poco de eso. Y lo otro, el dato de color, es que en ese cómic, Robin es una mujer. ¡No! ¿Seguro? El niño maravilla. ¿Iba a ser Matt Damon? No, eso leí que era un rumor, porque es el mejor amigo de Ben Affleck. Ah. La gente decía, uy, si viene este, te encima lo trae Matt Damon. Encima lo trae el otro. Claro. Claro, bueno, Ben Affleck, lo único que sabemos es que debajo de la máscara, la pera culito le va a quedar bien. Sí, posta que sí. Pero a la gente no le gusta y nosotros dijimos, si hacemos Batman en Argentina, ¿quién sería Batman? Es linda la consigna. Batman argentino. Podríamos hasta proponerla. No sé si Batman, yo el Robin argentino es Pablo Rago para mí. Pablo Rago, creo que en la charla la única certeza que tuvimos es que Guido Casca sería un buen Robin. Pero Pablo Rago, ojo, Pablo Rago como Rago, Robin, sí, puede ser. Me parece que va como piña. Decir que Carlin no está en condiciones, pero puede ser un buen Batman. ¿Para qué puede ser Batman argentino? Tiene que ser morocho, ¿no? Diego Rubio, Ramos, ¿no? Se tiró un Diego Ramos. Ah, Diego Ramos, sí, sí, se pero... Se tiró un Echarri. Echarri, ese lo tiré yo, ese me parece que es el que va. Es el Batman de la tercera edad, Echarri. Diego Ramos lo veo más como Superman. Superman. Totalmente. Por sí, el pelo más así peinadito como... gel y demás. Sí. Y que Ricky Forti debe ser Iron Man, tiramos también. cierra todo, sí, lados. Sí, sí, sí, me gustó. Habíamos tirado también a la Mujer Maravilla y era una. Natalia Oreiro. Bueno, pero no, no, Natalia Oreiro Gatúbela, la Mujer Maravilla, Griselda Siciliani. Griselda Siciliani. Natalia Oreiro hizo un video, una canción que se llamaba Tuve tu veneno, que estaba vestida. Tuve tu vida y ya no la quiero. Temazo, muy bueno, Gaby. Para usted. Después dijeron Franchella Alfred. Y sí. Era muy importante Pinti también. Pinti puede ser el pingüino. Ah, no. ¿Qué Pinti? Carnaghi. Carnaghi la tiramos el otro día. Carnaghi le tiraron como Alfred, pero era una buena opción esta. Como pingüino. De hecho, tiene la cara de pingüino. No, pará, yo cuál había tirado. Matías Ale tiene que ser el guasón, boludo. No, puede ser. Del guasón, yo había dicho la Corona. La boca. Corona con en la versión de Jack Nicholson, claro. Como el guasón es Corona. Tengo una muy buena. El acertijo Pipo Chipolati. Sí, tiene el pelo. O Pettinato. Y Jory Allen, el pingüino, puede ser también. Ay, sí. Gazalla, quizás. El otro día estaban entrevistando, no sé de dónde, a Jory Allen y lo vi. Y dijo, González Oro me robó muchas frases, dijo. ¿Quién dijo eso? ¿Johnny Allen? Johnny Allen declaraba eso. González Oro le robó. El Dale Gas está ahí nomás. De Pone Play. Sí, no, ojo, ¿cómo es la de Cambiame la música. Cambiame la música. ¿Para qué otro puede ser? Tote Siliberto también puede ser el pingüino, me parece. Sí, sí. Pero como Batman, igual me quedé. Batman no dijimos mucho. Batman, bueno, me parece que el más cercano es el Charry, pero podemos seguir tirando. Sí, Arana habíamos no. tirado a Adrián Suar como Spider-Man versión Tobey Maguire. Antes de, digamos. Claro, como Tobey Maguire, bueno, después también lo marcan un poquito. Pero... ¿Qué onda un Spider-Man siendo Funes Mori que tira y nunca le pega al edificio, siempre se cae? Ah, pues a todos. Los lentes de Funes Mori. ¿Vieron los lentecitos de Funes Mori? Que lo bardearon por eso. Sí. ¿Estos son lentes tipo David? Entró a. Llegó allá a Portugal y al el aeropuerto con anteojos. ¿Pero cuál se fue? ¿El delantero? Con razón, acá no veía un carajo. Sí. No podés usar anteojos después de todo lo que se dijo. Ponete de contacto. Hacé tu fondo de ojo, curate antes porque si no te van a burlar. Otra muy buena es la foto de la presentación. Siempre en Benfica, cuando presentan a un jugador, es con un águila, que es el símbolo, el animal del Benfica. Y Funes Mori haciendo así, dos pulgares para arriba, cara de nabo. Nabo. Sí. Y el águila mirándolo así de costado, como, mirá que me trajeron. Estoy muerto. Está bien, va a comer banco, calentar un poquito, me imagino. No sé, la verdad es que no sé. Ojalá que le vaya bien, se lo deseo de corazón. Porque, es a ver, evidentemente él quiso hacerlo mejor acá, sí. No le salió por limitaciones propias. Sí, igual hay algo. Si sale como goleador, ponele allá, hace 10 goles en 30 partidos. Más de los que hizo en River, obviamente. ¿Qué? ¿O el fútbol argentino es muy competitivo? ¿O el fútbol allá es muy malo? No. Primero hay camisetas que pesan. Sí. No cualquiera juega en River, en Boca. Y en Portugal quizás puede llegar a ser, no es un fútbol más competitivo del argentino, me parece. Pero es de los equipos grandes, debe pesar eso. Sí, no, la verdad que no creo, pero... Veamos el caso Falcao. Sí. Falcao en River también se lo criticaba mucho por errar bastantes goles. Se fue, la rompió en el Porto, la rompió en el Atlético de Madrid y ahora 60 millones pagaron. Sí, de todos modos, si bien a Falcao se lo criticó por errar en su momento, se fue siendo querido por la gente. En un River muy malo. Sí, bueno. En un River peor que en el que jugó Funes Mori. Pero ahora, habiendo salido campeón. Sí, Falcao como Superman. El peinado versión caribeña. Michael Jackson. ¿Qué? Michael Jackson. Se parece a Michael Jackson, pero, esa planchita pero, que pero se estamos hizo. Estamos hablando de superhéroes. No importa. Billy Jean. Pará, y el Cholo Simeone, ojo con Batman. Pará, pero ya estamos tirando a cualquiera. Tengo una gran pregunta, se me acaba de ocurrir. No es serio. ¿Quiénes son los de Hollywood los que pueden ser los bañeros más locos del mundo? Ok, es bueno. Will Ferrell. Will sí. Ferrell, sí, claramente. ¿Will Ferrell es Emilio Dizzy? Sí. Claro, por nosotros sería cuál sería el Franchella de ellos. Para mí es Steve Carrell. ¿Cuál es Steve Carrell? Ah, puede ser. Es el Virgen de los 40. Puede ser. Sí. Podría ser, Pero estamos cayendo ahí en ese selecto grupo de actores norteamericanos. Los más conociditos. Adam Sandler, ¿qué sería acá? ¿Cuál sería su Adam Sandler, su némesis? Maxi Rodríguez. No, Pablo Granado, boludo. Se parece. Pablo Granado, sí. ¿Quién? Es que ayer, pará, no sé si vieron, estoy viendo América TV, no sé, el otro día vi TV abierta, esa que te llevan la cámara. Sí. Y ayer, el mismo horario que está Sin Codificar, hay un programa nuevo en América, el mismo horario que están Totti y Siliberto, Carna, este que imitaba, no sé, que hacía uno de los Jaimitos y demás, como hace una especie, el mismo formato de Sin Codificar, lo hacen ahí el que en América. De Narváez. Sí. Ese mismo. Así. Ah, él es el conductor, de hecho. Sí. Claro. Es... ¿cómo se llama el programa? No sé. Arroba con humor. Arroba con humor. Pero primero un plagio total y segundo malísimo, malísimo. Medio chotón. Pero te lo está diciendo arroba, arroba con humor. Sí. Sí. Falta que diga arroba sin codificar. Muy bien. Yo quiero meter un mini paréntesis, que es una mala noticia para Cata, en realidad, quien hoy estará haciendo su columna Catando Cine, que uno de los principales candidatos para ser de Batman, ahora ya sabemos que fue Ben Affleck el candidato, el elegido, pero era Ryan Gosling. Sí, ¿en serio? Era Ryan Gosling. Mirá vos. Pero al final no vas a tener esa suerte de verlo todo marcado con su traje. Igual vamos a mandar a alguien que se lo truque, se lo photoshopee para poner la carita y tenerle fondo de pantalla de vuelta. Sí, igual me cansa que cambien tanto Batman, viejo. Hagan uno y listo. Sí, ¿para qué necesitas hacer otra película de Batman? Vas a ir facturando, digamos. No, quieren masacre. ¿Quieren masacre? Es así. Puede ser eso, ¿eh? Me parece que... Bueno, entonces, ¿qué? ¿Ya está? No definimos el argentino igual. Tiralo en Facebook de última. ¿El Batman argentino? Lo puse. Sí. Perfecto. Facebook.com/ es tarde para mantener. Hoy hasta las 22 horas estamos. Está el señor Sebastián Romero. También está la señorita Catalina Faure, que va a hacer su columna Catando Cine. Y nos prometieron una nota. Podríamos también tirar preguntas más adelante cuando la gente responda. ¿Qué pregunta le podemos hacer a la Argentina? Sí, que ha salido conmemorada en el 2013 como la cola riff del año. Vamos a preguntarle un poquito sobre el concurso. Qué logro, ¿eh? Sí. En serio. Porque... Yo le regalé unas calzas de tarde para matiné y... ¿Tenemos calzas? No sé, no. A ver, conseguimos una. No hagamos, por favor, que diga ETPM ahí en la parte de atrás, porque es muy grasa eso. No, es tarde, ponemos. Está bien. Es tarde. No, pero no sé, hacer una leyenda, no sé, una pierna si querés, pero... Es matiné, tarde para quedar adentro. Para, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Esas calzas que son semi-engomadas, semi-brillosas... Sí, las tengo. ¿Las tenemos? No sé cómo te quedaría eso. ¿Viste cuando dijo que usa calzones largos? Boludo, me acaban de descubrir. Son peligrosas. Yo las sacaría del mercado. ¿Por qué? Hacen demasiado mal. Camel toe. ¿A qué? ¿A la vista? Sí, o sea, es como que te quedás, te colgás. Yo pensé que... Nacho tuvo un siniestro el otro día, chocó, pobrecito. Si el chabón mirando, claro, si no puede dejar de mirar un culo un segundo. Pero es que las calzas normales... ¿Qué tipo de sociedad somos? ¿Qué nos está pasando? Bueno, vamos a hablar con alguna casa. Le vamos a preguntar que si la sacan. ¿Querés que la saquemos al mercado? Hacemos una campaña a ver si alguien nos da bola. Son las que yo llamo calza come costura. Que son... Sí. Comen todo ahí. Después podemos preguntar a Cata a ver qué opina. La opinión de una mujer vendría bien también. Sí, siempre viene bien la opinión de una mujer. Pero bueno, vamos con el primer tema de la noche. Esto es tarde para matina, hasta las 22 horas estamos. Esto es Cíclope Radio, sí, hoy tenemos un gran programa por delante. Está Sebas, Cata. Tenemos una nota dentro de un ratito, así que arrancamos con el primer tema de la noche. Vamos con Foster the People haciendo Don't Stop. Till I need new shoes. Yeah, I said don't stop talking to me. Stop, don't stop giving me things. I run, everybody run, and we're all just having fun. Slave